Hola Mati, ¿cómo estás? Con respecto al plantel, el plantel está muy bien con este inicio de zona campeonato. Nos tocó un arranque duro. Pudimos sacar una buena victoria con River. Pero si bien perder con Alvarado dolió, porque no habíamos perdido todavía durante el año, el grupo más allá de eso se recuperó rápido y cambiamos el chip en la semana. Y pudimos sacar una buena victoria con Quilmes. Y las expectativas que tenemos para lo que se viene es ser protagonistas en cada partido. Cada partido para nosotros es una final. Tenemos que trabajar, seguir trabajando, porque hay equipos muy fuertes, es una liga muy dura. Y a la larga, el gran objetivo de nosotros es ganar la liga. Pero para eso tenemos que seguir trabajando.